Estamos pasando bien, estamos disfrutando mucho. Qué bueno. Arrancamos el viernes y mañana es el verdadero día. Mañana es el día. Y los chicos van a la escuela mañana. Mañana van a la escuela, se complica un poquito, pero bueno, por eso que hoy te pusimos vos. Sí, vamos a tratar de hacerlo lo más temprano posible, para que nadie se acueste tarde y para evitar que nos corten el concierto. Y el tiempo viene bien. Nos está dando una manita. Vamos todavía. Vamos, que aguante. Estamos bien. Bueno, que lo que quieran preguntar. Alejandro, te tiene como un referente de la música del rock nacional, ¿no? Pero eso fue más que nada tus comienzos. Sí. Lo más importante ha sido tu parte romántica, las canciones que le escribiste al amor. Hay una canción que se llama La canción del amor, creo, que te dedicaste en un momento a Mercedes Sosa. La parte, la que más satisfacción te dio es la parte del amor. No, yo creo que lo que pasó con mi música, que pasó de ser una música de rock a transformarse en música popular. Popular rompe todos los límites, digamos, de tratar de darle un título a tu música, porque si me hablas de Mercedes Sosa y que me cante Mercedes Sosa rompe cualquier límite de cualquier estilo. Mercedes tampoco era ni folclore ni rock, podía cantar temas míos de Charlie, de León Gieco, de Víctor Heredia, de gente del folclore, clásicos del folclore latinoamericano, llevó nuestras canciones a todo el mundo. Ahora estoy haciendo una gira con Armando Manzanero, así que imagínate lo que es para mí. Ya el rock está bien, es como una cosa que tengo integrada, pero también pude crecer y pude abrir mi percepción y pude estudiar. Hasta el día de hoy sigo estudiando, estudio jazz, estudio otras cosas. Entonces creo que el rock tiene que ver con una etapa juvenil, con un espíritu de transgresión que yo mantengo, pero que mi vida me ha llevado a poder acercarme a referentes de todos los estilos. La primera vez que toqué en el Colón fue con Alberto Cortés, acompañándolo tocando el piano. Después me invitó a tocar Carlos Santana. Después fui a hacer la película de una música de una película para Disney. Después hice música para infinidad de series en la Argentina. Hice música de película, hice música instrumental, música electrónica. Entonces creo que mucha gente que me acompañó en la salida de mi carrera me acompañó porque yo era un joven que tenía una banda de rock, pero también tenía bandas de jazz, viste, de fusión y que no iban a ningún lado y nos cagábamos de hambre con eso, ¿no? 16 años, ¿no? A los 16 80. Lo conozco primero a León, a partir de León lo conozco a Porchetto, a Nito Mestre, y empiezo a formar parte de una familia de artistas que la estaban peleando, ¿no? En el caso de León, que recién venía de la provincia de Santa Fe. Después lo conozco a Gustavo Santaolalla, estoy 2 años con él en el grupo Soluna. Después ya me empiezan a llamar para tocar en distintas bandas y recibo un llamado de Miguel Abuelo que me dice: Alejandrito, ¿tenés ganas de formar parte de Los Abuelos? Porque yo vuelvo de España y le digo: mira, yo estoy formando por primera vez mi banda como cantante, como intérprete, pianista y cantante, que se va a llamar La Magia. Te voy a dar el teléfono de un pibe jovencito que es amigo mío, que se llama Andrés Calamaro. Y así fue que le pasé el teléfono de Andrés y empezó Andrés su recorrido, ¿no? ¿Cómo ves la actualidad? ¿Importa más el ritmo que la letra? Hoy en día hay de todo, los clásicos o los más viejos, entre comillas, como tu caso, siguen dándole importancia a la letra, pero lo nuevo por ahí se inclina más al ritmo. Yo creo que es un universo muy variado. Por supuesto que hay épocas donde, como ahora, el reggaetón es lo más fuerte, lo que está más en moda. Pero acá la juventud también escucha cumbia, escucha canciones populares, escucha bachata. O sea, pasamos de una cosa a la otra sin escalas, ¿no? Puede venir un cantante como Romeo Santos, llena 2 estadios de fútbol cantando canciones románticas. Después viene ¿cómo se llama? El de Despacito, que también antes cantaba canciones románticas y ahora la pegó con un reggaetón. Y la carrera es así, ¿viste? Yo creo que no hay que encerrarse ni estar, como decía Charlie, no hay que estar atado a nada. Podés hacer lo que tengas ganas de hacer en la época. Si es como un pintor, no siempre vas a pintar con los mismos colores. Un día querés pintar con grises y blancos y negros, y otro día querés pintar con color, y otro día es todo azul. ¿Y quién le va a decir algo? ¿Viste? Alejandro, hiciste referencia a lo popular y que tiene que ver de alguna manera con la apropiación de la música. ¿Y cuándo disfrutás más vos de esa apropiación de parte de la gente de tus canciones? ¿Cuando la escuchás, dónde, en qué circunstancias o apropiada por quién? Y siempre para un compositor es lindo sentir que tu canción le llegó a la gente, de alguna manera, ya sea por la radio, ya sea porque se corrió la bola, como cuando empezábamos todos nuestra carrera, era de boca en boca, no había que empezaban con un tipo que metió un hit. Empezabas de abajo y después, si el destino te daba la oportunidad, tenías un éxito, o dos, o tres, o más. En mi caso, por ejemplo, ahora va a salir el día 22 de agosto una serie nueva en la televisión pública que se llama Cuéntame cómo pasó. Y me pidieron que componga una canción que la compuse hace menos de un mes. Y de pronto me pidieron la canción, al otro día me puse a componer, yo estaba en Estados Unidos, después hice el demo, después dejé que un productor que trabaja conmigo, que es Alejandro Vázquez, se encargue de la producción de la canción, yo le mandé la voz, el piano, algunas cosas, y hoy día la escucho en la televisión, ¿viste? Y después, si a la gente le gusta, un día estaré en un remis o en mi auto prendiendo la radio y a veces aparece una canción mía. Creo que para alguien que tiene real vocación de músico popular, ¿viste? Porque hay gente que no quiere que sus temas sean de todo el mundo. E incluso hay artistas que no quieren cantar los temas exitosos, ¿viste? Que no quieren ir al pasado. Y otros como yo, que de pronto me gusta honrar los temas que la gente ha elegido, como el caso de Todo a Pulmón, como el caso de Volver a Empezar, Amarte Así. Hay muchas, pero muchas canciones que por distintas generaciones la gente me va pidiendo en el repertorio. ¿Lo disfrutás cuando está en la lista? Sí, o decís, no, me encanta. Alejandro. Mañana, como parte de los actos, va a haber un homenaje a los héroes de Malvinas. O sea, de ellos, sí, sí, sabía. Y yo he notado que tenés un amor muy especial, hay canciones sí, muy bellas con respecto tengo a... Tengo ahora, el destino me pidió para este año que componga otra canción que salió en una película. Este año se estrenó una película que se llama Soldado Argentino Solo Conocido por Dios. Y me vinieron a buscar para que componga una canción nueva sobre Malvinas. Y me salió una canción que se llama Aquellos Otros, que dice, aquellos otros somos nosotros, aquellos que murieron, aquellos que ya nunca volvieron, aquellos otros somos nosotros. Y por otro lado, en medio de la guerra, yo compuse esta canción que se llama La Isla de la Buena Memoria, que terminó siendo un monumento en Ushuaia. Hay un monumento muy grande con toda la letra de mi canción, con mi nombre, a lo cual yo todas las veces que voy a Ushuaia a actuar, paso por ahí, me saco fotos. Es un honor muy grande para cualquier artista tener, digamos, un documento de tu historia, ¿no? Que una canción tuya forme parte de nuestra historia en forma de monumento es una distinción enorme. Y me enteré que hoy, digamos, que de Saladillo hay muchos excombatientes, así que por lo menos vamos a cantar un pedacito de esa canción. Alejandro, sos como los Orozco, tocaste con todos. Sí. Podemos hablar de Villy, podemos hablar de una carrera impresionante, con premios, reconocimientos este año. También, sí. Pero siempre uno se pone en lo personal, objetivo o sigue teniendo deseos, porque de eso se trata la vida. ¿Cuáles son los tuyos, tus objetivos en lo profesional tal vez? O no sé si objetivos o próximas escalones que decís me gustaría. Bueno, lo inminente, o sea, lo bueno es que cuando me puse algún sueño, siempre le pegué cerca, ¿viste? No es que la pelota fue para cualquier lado. Yo quería estar dentro del rock argentino y de la música popular argentina y creo que ya han pasado casi 40 años y sigo caminando, sigo haciendo discos. Lo que vos dijiste, mi último disco tuvo una nominación a los premios Grammy y gané el Gardel este año como mejor disco de cantautor. Y la verdad que te premien por el disco 21 es un golazo, porque entonces quiere decir que todavía estás en carrera, sobre todo a nivel creativo, que tenés canciones que te identifican el día de hoy, no las canciones que hiciste hace 30 y pico de años, sino las nuevas. Así que después, como recién decía, la semana que viene empieza la gira por Latinoamérica con Armando Manzanero a dos pianos, que es, ¿qué te puede ser? Un regalo de la vida gigantesco, porque es alguien que yo no venía del palo del bolero, pero mi vida me llevó a componer boleros y cosas, pero para películas. Y de pronto una de esas canciones, como No Hace Falta Que Lo Digas, la recibe Armando en México, y cuando llego a México me recibe con honores por esa canción, que yo no tenía la menor idea porque no era el palo que yo hacía, y terminamos siendo amigos toda la vida. Yo he participado en más de por lo menos 4 discos de Armando. Hace poquito hicimos un Luna Park en la Argentina, después fuimos a Colombia y a Paraguay, hicimos un concierto en la Plaza Pública de Asunción con 2 pianos de cola, y ahora vuelvo a hacer esto, que es algo que me encanta, me divierte, aprendo, y es un lujo para cualquier artista del mundo, ¿no? Tenerlo al maestro Manzanero enfrente. Alejandro, te puedo hacer una pregunta con respecto a... Hablabas primero de lo que te motivaba o lo que generó tu espíritu quizá con tu vinculación con el rock y después tu cambio quizá hacia lo más popular. ¿Cómo compensás, cómo vas viendo también un poco hacia dónde trabajar y compensando lo que es el arte, lo que es la creación, con lo que le interesa a la gente y cómo vas interpretando quizá eso, ¿no? Canciones referentes como Volver a Empezar, que muchas veces significan para muchas personas, bueno, una guía o una cuestión, digamos que significa, ¿no? La letra, ¿no? Que tiene una incidencia sobre la gente. Mira, yo en mi caso particular creo que uno no tiene que tratar de conformar a la gente, porque la gente es mucha gente y es muy distinta. La gente es un universo ecléctico y creo que un día estaba en Estados Unidos en un estado así como enojado con problemas de la carrera estaba caminando y veo un cartel en una iglesia que decía: el camino al fracaso es tratar de conformar a todo el mundo. Entonces, lo que me di cuenta es que lo importante es parecerte a vos mismo, ser, a pesar de que te cambie la edad, que te cambie tu fisonomía, ser coherente con vos mismo, reconocerte aunque quieras cambiar abruptamente, aunque digas ahora me quiero pintar el pelo de azul, reconocerte como un hecho natural para vos. Entonces las canciones siempre han surgido desde mí, no tratando de conformar a nadie, porque siempre va a haber gente que le va a gustar y otra que no le va a gustar, hay gente de otro palo, gente que le gusta lo que hace, gente que no le gusta, y lo importante es que vos te sientas cómodo con eso. Creo que yo tengo un lenguaje que le gusta a mucha gente, que es mi lenguaje natural, no he hecho ningún esfuerzo para ese, es con lo que yo vine, es mi forma de decir las cosas, como la tiene Spinetta, como la tiene Charly García, como la tienen otros referentes. Yo tengo este lenguaje que ha tenido también grandes posibilidades, porque el hecho de que te llamen para hacer una canción para un programa de televisión es una posibilidad muy grande. También puede pasar que hagas una canción para un programa de televisión y que a la gente no le guste o que el programa no gusta. En mi caso, Volver a Empezar, hay mucha más gente que se acuerda de la canción que se acuerda del programa, que es un programa que tiene más de 20 años y la gente ya no se acuerda. Mucha ni sabe que ese tema fue parte de un programa de televisión, pero la canción tuvo su camino, ¿no? Y su recorrido. Y cuando uno está componiendo tampoco sabes mucho lo que va a pasar, porque componés en tu casa, no hay nadie, ¿viste? No está el exitómetro diciéndote con esta canción te va a ir bárbaro, no tenés idea. Dale, si te dicen, bueno, esta es tu última canción, tenés que elegir la que más te gusta. Vos hablaste de lo que le gustaba recién, lo que pegaba a la gente. Sí. Y te dicen, bueno, te damos para que cantes tu última canción. Y yo cantaría todo a pulmón, porque creo que es la canción más autorreferente y más es mi identidad esa canción. Yo cuando era más chico era asmático, entonces de pronto los primeros shows que yo hacía, si yo no tenía el aparatito cerca, me angustiaba. Entonces yo subía, mucha gente de esa generación capaz que se acuerda, pero yo subía siempre con una carterita de cuero y la ponía arriba del piano, y en esa carterita lo único que había era un aparatito para el asma, que no lo usaba durante los shows porque al final no me pasaba nunca nada. Pero también pasaba que en esa época, que los shows se hacían con humo y todo, el humo era muy tóxico, era lo peor para la garganta y para los pulmones, era ese humo que nos tiraban para tener un poco más de onda y las luces, qué sé yo. Entonces yo capaz que me agitaba durante el show, pero me la recontrabancaba. Y cuando me tocó escribir todo a pulmón, que después descubrí un video donde yo le mando una carta a Juan Alberto Badía, que quizás hoy lo van a ver ese video, donde yo le digo, mira, son las 3 de la mañana, acabo de componer esta canción que se llama Todo a Pulmón y quiero que vos seas la primera persona que lo reciba. Todavía con el sueño de la madrugada quiero que mandarte esta canción. Y él pasa los años, lee esa canción cuando yo presento el tema en su programa. ¿Qué representó David en tu vida? Un más que un amigo, un hombre que abrió muchas puertas, que bajó mucha línea, que dio muchas oportunidades, que dio muchas manos, y eso me enseñó mucho, porque no hay tanto de eso, no hay tanto Juan Alberto Badía, que cuando las cosas estaban feas, el tipo hacía un programa para la música popular argentina. Cuando la gente estaba mirando otra cosa, el tipo apoyaba la música argentina, ¿no? Y la verdad que, y después, claro, cuando yo lo conocí lo miraba como desde abajo, para mí era una especie de prócer, y después fuimos amigos, ¿no? Fuimos amigos para el asado, para los cumpleaños, y cuando lo escuchaba incluso decir malas palabras me chocaba, porque Badía no decía malas palabras, ¿viste?, en los programas. Pero bueno, alguien que lo acompañé hasta su último suspiro, estuve al lado de él, estábamos Marcelo Tinelli y yo en ese momento, y la familia de Juan. Cuando fue el entierro, ya se lo llevaban y yo sentí que no lo podíamos despedir en silencio, y me puse a cantar Let It Be, y todos me miraron y me hicieron así con la cabeza, y terminamos cantando todos Let It Be para despedirlo a Juan. Así que es alguien fundamental para mí y para muchos artistas nuestros. Intendente, dándole bienvenida. Sí, por supuesto. La verdad que recibir a Alejandro en Saladillo para nosotros forma parte de los regalos que nos hacemos todos los años. Siempre traemos algún artista, y en este caso creo que tiene que ver con el alma, ¿no? Porque la verdad que nos sentimos muy representados con las canciones, es de nuestra generación, de nuestra época, y nos representa mucho. Creo que estamos viviendo una etapa, llegamos a este 154 aniversario con mucha acción pública, con mucho trabajo, y creo que nos hacía falta un regalo al alma como traerlo Alejandro Lerner Saladillo. Bueno, así que te agradezco realmente que hayas aceptado acompañarnos. Gracias. Bueno, ahora me toca a mí. Espero que pasen una linda fiesta familiar, sobre todo, y trataremos de que la gente esté contenta. Por supuesto. Bueno, gracias a todos. Gracias por tu tiempo.